caminando por las calles, voy sin rumbo, voy pensando en ti, solo en ti. Me pregunto qué ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay, sin ti. Me duele tanto que no estés junto a mí, tanto dolor me hace sufrir. Me duele tanto que no estés junto a mí, me duele tanto estar sin ti. Y lloraré y lloraré, y sufriré y sufriré. Pensando en ti, solo en ti. Me pregunto qué ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay, sin ti.